From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Funcionarios del gobierno revelaron que el Departamento de Estado secretamente le otorgó inmunidad a las fuerzas de Blackwater implicadas en el letal tiroteo del mes pasado en Bagdad. Los funcionarios dijeron que el acuerdo de inmunidad ha socavado los esfuerzos de procesar a las fuerzas de Blackwater por el asesinato de 17 civiles iraquíes que tuvo lugar el 16 de septiembre. El acuerdo de inmunidad también retrasó una investigación penal sobre los tiroteos. La Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado le otorgó inmunidad a todos los guardias de Blackwater implicados en el tiroteo, a pesar de no tener autoridad para hacerlo. El director de la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, Richard Griffin, renunció la semana pasada. El New York Times informó que los fiscales del Departamento de Justicia no habían sido informados previamente sobre el acuerdo de inmunidad. Mientras tanto, la empresa militar privada británica Air Ignis fue demandada en Texas por la muerte de un soldado estadounidense que falleció tras ser golpeado por un convoy de la misma en Irak. La demanda fue presentada por Perry Monroe, padre de Christopher Monroe, quien murió en el sur de Irak hace 2 años. La demanda acusa al convoy de Air Ignis de ignorar las advertencias y circular a velocidad excesivamente alta y sin las luces totalmente encendidas cuando ya había oscurecido. En el momento del incidente, la empresa británica tenía un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense. El periódico escocés The Herald informa que Estados Unidos secretamente está modernizando los hangares de bombarderos del protectorado de la isla británica de Diego García en el Océano Índico para prepararse para posibles ataques contra Irán. Estados Unidos utilizó la isla Diego García durante la Primera Guerra del Golfo y la invasión a Irak del año 2003. En Washington, el gobierno de Bush solicitó $88 millones para colocar bombas antibúnker en los bombarderos B-2. Algunos legisladores demócratas cuestionaron si la propuesta está vinculada a un ataque contra Irán. El congresista de Virginia, Jim Moran, dijo: "Asumo que es por Irán, porque no tendría sentido utilizarlos en Irak, y realmente no sé en qué lugar de Afganistán podrían ser utilizados". Esta noticia surge mientras Mohamed El-Baradei, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, el organismo de vigilancia nuclear de la ONU, está recibiendo críticas por parte de ciertas personas por decir públicamente que no hay pruebas de que Irán esté construyendo armas nucleares. El ministro de Defensa francés, Hervé Morin, dijo: "Todos tienen su opinión. Nuestra información, respaldada por otros países, contradice los comentarios del director de la OIEA, Mohamed El-Baradei. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, hizo caso omiso a los comentarios de El-Baradei y lo exhortó a que no hable sobre asuntos diplomáticos. McCormack dijo: "Él dirá lo que quiera. Es el director de un organismo técnico. Creo que nosotros podemos manejar la diplomacia". Otro país en el Medio Oriente anunció sus planes de iniciar un programa de energía nuclear. El presidente egipcio Hosni Mubarak hizo el anuncio en un discurso transmitido a nivel nacional. Mubarak dijo: "Y hoy me dirijo a ustedes en vista de estos estudios y discusiones, y anuncio ante ustedes la decisión de Egipto de comenzar un programa para construir varias plantas de energía nuclear para producir electricidad". El gobierno de Bush dijo que Estados Unidos no se opondría al programa nuclear de Egipto siempre y cuando el Cairo se adhiera al Tratado de No Proliferación Nuclear y a las directrices de la OIEA. Crece la oposición al candidato a fiscal general Michael Mukasey. El lunes, el senador demócrata Chris Dodd anunció públicamente que votaría en su contra. Horas después, los senadores Joseph Biden y Barack Obama anunciaron que ellos también se opondrían a su nombramiento. Los tres senadores son candidatos a la presidencia. Dodd criticó a Mukasey por declarar que el presidente de Estados Unidos podría pasar por encima de los estatutos constitucionales. El senador dijo, «Eso es lo más elemental. Uno debe obedecer la ley. Todos deben hacerlo». Dodd, Biden y Obama criticaron a Mukasey por negarse a decir si la técnica conocida como el submarino era una forma de tortura. Obama le dijo al New York Sun, «Ningún candidato a fiscal general debería necesitar una segunda oportunidad para oponerse a la tortura y a la violación innecesaria de las libertades civiles». En Pakistán, un atentado suicida cerca de las oficinas del ejército del presidente Pervez Musharraf causó la muerte de al menos 6 personas. Musharraf estaba a menos de 3 kilómetros de distancia en el momento de la explosión. Este ataque tuvo lugar cerca de la residencia del director de los jefes del Estado Mayor Conjunto de Pakistán. En Irak, crece la preocupación de que la mayor represa del país se derrumbe y deje a la ciudad de Mosul 20 metros bajo agua y a partes de Bagdad bajo 4 metros y medio de agua. Funcionarios estadounidenses creen que el derrumbe catastrófico de la represa de Mosul podría provocar la muerte de 500.000 personas. Un nuevo informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército concluye que esta es la represa más peligrosa del mundo. McClatchy Newspapers informa que el desprestigiado político iraquí Jamal Chalabi encontró un nuevo cargo en el gobierno iraquí respaldado por Estados Unidos. Chalabi es el nuevo director del Comité de Servicios y está a cargo del suministro de electricidad, de la salud y de otros servicios de Bagdad. El comité fue descrito como el epicentro del plan de aumento del número de soldados de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Un portavoz del general David Petraeus dijo que Chalabi es una parte importante del proceso. En el periodo previo a la invasión de Irak, Chalabi dirigió el Congreso Nacional Iraquí, que le proporcionó a los funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono, y también a los periodistas, un flujo de información falsa o exagerada sobre los programas de armas de Irak y sus vínculos con el terrorismo. Otro periodista iraquí fue asesinado. El domingo se halló el cuerpo de Shehab Mohammad al-Hiti, de 27 años de edad, quien había desaparecido horas antes en Bagdad. Al-Hiti era el director de un periódico semanal de Bagdad que comenzó sus publicaciones hace tan solo 3 semanas. Mientras tanto, un general de brigada estadounidense resultó herido el lunes cuando explotó una bomba al costado de una carretera en el norte de Bagdad. El general de brigada Jeffrey Dorco es el oficial estadounidense de mayor rango que fue herido desde que Estados Unidos invadió Irak. Dorco es el comandante general de la división de la región del Golfo. Israel está siendo presionado para que revierta su decisión de cortar el suministro de combustible a Gaza. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que tales medidas punitivas son inaceptables. La Unión Europea advirtió a Israel que no imponga un castigo colectivo al 1.5 millón de palestinos que dependen de Israel para obtener combustible y más de la mitad de su electricidad. Además, 10 organizaciones de derechos humanos presentaron una petición ante la Corte Suprema de Israel para obtener un mandato judicial contra el gobierno israelí. Estas organizaciones sostienen que tales acciones empeorarían la crisis humanitaria de Gaza. Israel defendió los cortes, alegando que son necesarios para presionar a Hamas para que detenga los ataques con cohetes contra localidades israelíes. Continúan las repercusiones de la conferencia de prensa falsa llevada a cabo por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, durante los incendios de California. Uno de los funcionarios de FEMA que se hizo pasar por periodista durante la conferencia de prensa falsa perdió el ascenso que le habían prometido. John Philbin supuestamente iba a abandonar FEMA la semana pasada para comenzar a trabajar como jefe de asuntos públicos para la oficina del director de Inteligencia Nacional. No obstante, un portavoz del director de Inteligencia Nacional anunció el lunes que, después de todo, Philbin no asumiría el nuevo cargo. En noticias de Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Nacional por 404 votos contra 6. El proyecto de ley crea una Comisión Nacional para la Prevención de la Radicalización Violenta y la Violencia basada en ideologías. Algunos criticaron el lenguaje demasiado general utilizado en el proyecto de ley para describir el terrorismo generado en el país. En virtud de este proyecto de ley, cualquier persona que utilice o planee utilizar la fuerza para cumplir objetivos políticos o sociales sería considerado un terrorista. Un destacado crítico de este proyecto de ley es el académico y escritor Ward Churchill. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes, HR 1955, según entiendo, proporciona una base para la interpretación subjetiva de los discursos disidentes que permite que los que están en el poder penalicen cualquier cosa que consideren que sea particularmente efectiva en lo que refiere a galvanizar a una oposición que puede llegar a alterar o desestabilizar de cierta forma el status quo. Para mantener todo este terreno aséptico al que me refería, donde en realidad uno al participar no es más que un funcionario colateral del Estado. En noticias empresariales, la compañía de vestimenta Gap anunció que cortó relaciones con una subcontratista que mantenía a niños en condiciones de esclavitud en India para confeccionar ropa para Gap Kids. The London Observer reveló el domingo que niños de incluso 10 años habían estado obligados a trabajar por muchas horas al día, sin paga, con amenazas y golpes. El estado de Mississippi planea ejecutar esta noche al prisionero Earl Berry mediante la inyección letal. Sin embargo, la Suprema Corte podría ordenar una prórroga. 5 semanas atrás, la Suprema Corte acordó examinar cómo las cortes debían evaluar la constitucionalidad de la inyección letal. Desde ese momento, la Corte permitió una ejecución y otorgó prórroga a otras 2. Mientras tanto, la Asociación del Colegio de Abogados de Estados Unidos, ABA por sus siglas en inglés, anunció oficialmente su pedido de moratoria para todas las ejecuciones. Stephen Hanlon, de la ABA, señaló que la decisión fue tomada tras un estudio de casos de pena de muerte que duró 3 años. Stephen Hanlon dijo: La Asociación del Colegio de Abogados de Estados Unidos de América no tiene certeza de la justicia y de la precisión de nuestro sistema de pena de muerte. Es por eso que la pena de muerte se ha convertido en un cáncer para el sistema de justicia de los Estados Unidos. El domingo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detuvo al ministro de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña en el aeropuerto Dulles de Washington. Salid Malik estuvo detenido por 40 minutos y su equipaje fue analizado para detectar posibles rastros de explosivos. El ministro se encontraba en Washington para dar charlas de alto nivel sobre cómo frenar al terrorismo. Malik dijo que también fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York por el Departamento de Seguridad Nacional en noviembre pasado. Salid Malik es el primer musulmán que ocupa un cargo de ministro de gobierno en Gran Bretaña. Mientras tanto, el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos critica al gobierno de Bush por negarse a permitir el ingreso de un prominente abogado cubano al país. El gremio había invitado a Guillermo Ferriol Molina para dar un discurso en el 70 aniversario del grupo, pero aparentemente su visa fue negada. Molina es el vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y miembro de la Junta de Directores de la Asociación Internacional de Abogados Democráticos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.